Contenido E. Entretenimiento. Bien. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con las leyendas, blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan esta hermosísima tarde en el Good Stuff Blues. Muy emocionada de saludarles, de estar con ustedes un martes más, un programa más, y bueno, estoy acompañada del Saint esta tarde. Chicas, estamos pasándola en este inicio ya de semana, bueno, martes, el segundo día más importante de la semana. Así que, ¿cómo estamos de ánimos, chicos y chicas? Pauli, ¿cómo estás tú de semana? Cuéntanos. Bien, ¿saben que acabé de llegar de Ibarra después de este feriado? Me con tomé razón unos que dos nos días ha sumado, ¿no? Y pues bueno, llegué directo a la radio desde Ibarra. Por cierto, un saludo inmenso a toda esa gente que nos está escuchando en Ibarra, a mis amigos que sintonizan la radio todos los martes y viernes desde la ciudad hermosísima, hermosísima de Ibarra. Un saludo inmenso, inmenso. ¿Y tú, Sainz, cómo vas? ¿Vos también estás dando clases? Bueno, sí, estoy como loquito preparando las clases, las mallas curriculares para hacer todo lo que estoy haciendo, ¿no? De los cursos de canto, guitarra y técnica vocal. Así que, bueno, ya tengo algunos contactos, alguna gente que me está pidiendo algo ya más concreto. Entonces, estoy en esos proyectos, pero estoy corre por aquí, corre por allá, como loquito. Así que bueno, de todas maneras les invito a todos, estamos con Lemus, la nueva Academia de Enseñanza Musical, y donde estamos haciendo todo un proceso experimental con los músicos y gente que está queriendo aprender estos instrumentos, ¿no? Así que les invito y les animo a que puedan comunicarse conmigo acá a la radio o directamente a mi número, al 0983-743223. Aquí en Quito, Ecuador, y bueno, transmitiendo desde Good Stuff Blues para todo el mundo, ¿no? Así que eso fue mi feriado, estuve haciendo justamente todo el trajín de organizar toda la malla curricular, que eso es medio larguito y extenso, pero es bacán, chévere, chévere. Excelente, así que invitados todos a esta nueva propuesta que nos trae Saint. Pues bueno, esperemos que hayan disfrutado su feriado, que se hayan divertido, que hayan paseado, pasado en familia. Y pues bueno, regresamos a esta semana con mucho más blues, con mucho más rock and roll para ustedes, para que también la pasen bien esta hora junto a nosotros aquí en el Good Stuff Blues. Así que, ¿qué les parece si empezamos y vamos a escuchar algo de música? Vamos a empezar aquí bien armonioso. En blusero, rock and roll. A ver, ¿con qué vamos a empezar, Pauli? Pues, bueno, que nos ponga el Adrián y les vamos, comento gente, acerca de lo que tenemos en la lista. Dale, de... ok, entonces, mándele. Come on, baby.

Volvemos después de esta increíble canción llamada Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago es una canción de Blues Brothers y es, bueno, ya hace un tiempito fue lanzada, publicada más o menos en agosto de 1937. La grabación se realizó en San Antonio, Texas. Y bueno, un buen blues para iniciar la semana. ¿Qué te pareció? Pues genial, genial. Aquí estoy leyendo la información. Dice que es la primera versión grabada de la canción, ¿no? Así que, chicos, acabamos de escuchar un súper muy buen tema, ¿no? Como es Sweet Home Chicago. Exactamente. Bueno, y sobre todo considerando que los Blues Brothers son un dueto, se podría decir, increíble, ya que han participado también en la película de los Blues Brothers. Y es chéverísimo porque tienen este estilo, ¿no?, de letras desconcertantes que han sido como una fuerte controversia durante muchísimos años. Por ejemplo, en los años 60 y 70, algunos comentaristas especularon que esto fue un error geográfico por parte de Johnson. Es claramente falso porque Johnson era un compositor súper sofisticado y usaba referencias geográficas en varias de sus canciones, como Sweet Home Chicago. Y una interpretación es que la canción de Johnson pretende hacerse una descripción metafórica de un paraíso imaginado que combina elementos de América del Norte y del Oeste y muy lejos del racismo y la pobreza inherente al Delta Mississippi de 1936. Así que una canción sota la que acabamos de escuchar de los Blues Brothers. Increíble poder estar aquí esta tarde con ustedes. Y pues bueno, también les traemos un montón de cosas más porque se nos vienen grandes eventos. Aquí les hemos repetido un montón de veces a nuestros fieles oyentes lo que se nos viene en este año. Y pues bueno, esperamos verles ahí, esperamos poder reconocerlos ahí y saber que son seguidores aférrimos, ¿no? Aférrimos del Woodstock Blues y claro, de lo que se nos viene en el Quito Blues 2019. La 12ª edición, mis queridos amigos, no se la pueden perder. Así es, chicos y chicas y gente linda que se encuentra escuchándonos ahora. También queremos, retomando las palabras de Pauli, hacerles la convocatoria para que se sumen y se sigan... sigan sumando, ¿no? Y sigan escuchando el Woodstock Blues y podamos escuchar también sus voces, sus ofertas, qué quieren hacer. Si tienen bandas, pueden venir acá, pueden comunicarse con nosotros y nosotros aquí por medio de esta gran ventana cultural les daremos la apertura necesaria para que ustedes puedan promocionar también sus temas musicales, sus canciones, sus ideas culturales y artísticas. Así que este espacio está hecho y está construido específicamente para todos esos locos artistas que quieren hacer que la cultura crezca aquí en nuestro país. Así que no olviden que el Woodstock Blues está sonando aquí los martes y los viernes desde las 15 horas hasta las 16 horas. Claro que sí. Y pues bueno, ahora tenemos una llamada entrante desde nuestro productor, que bueno, se encuentra también lejos, ¿no? El Pato Recalde. Carlos anda por las Europas todavía, ¿no? Por Europa se aún. Quedó en Europa, ya no quiere exactamente regresar. Exactamente. Y pues bueno, él se encuentra ya no solo llevando el buen blues latinoamericano por donde va, sino también reclutando a personas, a gente, a amantes del blues. Y pues bueno, lo tenemos también justamente en estos momentos intentando hacer conexión con nosotros. ¿Me tienes? Claro que sí, aquí listo, está. Listo, lo tenemos entonces. Pato, bienvenido, estás al aire en el Woodstock Blues. Hola, hola, hola, qué gusto saludarles, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, Pato, felices, super, felices de escucharte y de que, bueno, desde Europa tú ya estás hablándonos nuevamente algo de estos blues, ¿cómo estás? Y bueno, pues aquí con un poquito de retraso con el audio, pero estamos escuchándonos un poquito. Esperemos que bien la señal. Bueno, ahora estamos en París difundiendo el festival. Difundiendo todo lo que son los temas de que vamos involucrándonos con lo que se viene, ¿no? Voy a hacer a un lado de la radio para escucharles un poco. Les estoy escuchando vía vía internet, y te estoy alejando un poquito para poderlos escuchar. Y bueno, como les mencionaba, pues es un gusto y un honor pues estar difundiendo el arte, la cultura, el festival. Se nos viene muchísimo trabajo, demasiado trabajo. Quiero agradecerles a ustedes, Paulita, y hasta mucho tiempo también en esta nueva etapa del equipo de producción. Siempre la gratitud a vos, por supuesto la gratitud al David, que han estado al pie del cañón con todos los proyectos que tenemos en Quito, y pues de Santiago, que se une nuevamente un representante también del tema artístico cultural, un gran artista, productor, gestor cultural, y pues vamos formándonos del equipo, ¿no? Y te agradezco muchísimo, Santiago, también que seas parte del equipo de producción, y la sorpresa también que ya le hago público de una vez. El día viernes ya nos acompaña también la Rosa Vilés en la conducción también del programa y en el team de producción también del Quito Blues, así que nos fortalecemos también con gente experimentada y con toda la gente que estamos trabajando para que todos los proyectos que se nos vienen, pues sacarlos de la mejor manera. Como no son mis palabras, son las palabras que están expuestas en redes sociales, están puestas en videos, tenemos todo en archivos, cómo nos ven el trabajo, cómo nos han escrito, cómo nos ven en los temas artísticos, culturales y con los eventos que hemos desarrollado. Y pues es muy grato ir viajando y seguir difundiendo lo que hacemos. Ahora en París, pues quiero agradecerle muchísimo también. Estoy en casa de una gran amiga que hace blues, bueno, no canta, no toca, pero es muy amante, melómana del blues y el rock and roll, como es Laurie del Tree, igual su hija. Quiero agradecerle muchísimo también a su hija, Lilu, que se han portado súper buena onda ahora en esta parada de, en este Blue Trail que hemos hecho por Europa. Millón de gracias. Y no, tampoco olvidarnos tampoco de Madrid, toda la gente ahí en el Excalibur, que ustedes me hicieron la entrevista también en Madrid, por supuesto la gente en Barcelona, donde desarrollamos también ciertos proyectos también, y pues en Ibiza, gracias a la Maribel, en Italia, millón de gracias, grandes músicos que los conocí, hay contactos muy interesantes que se van a dar también, esperemos, en próximos años. Con Italia, un millón de gracias a la Fede, a la Federica Esporto, igual a Ana, a Nadia, a toda la gente que nos ha recibido de la mejor manera. Y ahora en París estuvimos tocando, tuve el gusto y honor de tocar también en un bar hace unos días, donde una gran banda, que le mandamos un abrazo enorme también a Sofai, una gran artista. Ahora estuvimos en un bar, el nombre El Sans Uber, también le mandamos un abrazo enorme a la gente que nos recibió ahí también, millón de gracias a su representante del bar, que tal vez vio fotos, nos hicimos acreedores también por la visita de una camiseta de este bar, que también es algo ícono, bueno, legendario del rock blues, donde ustedes van a ver siempre las motos de ahí con toda la gente que ha tanto el blues y el rock, más que todo el rock. Y pues ha sido un gusto enorme. No nos olvidemos también de todos los proyectos que tenemos. Quiero dar un abrazo enorme y bien grande también al equipo de producción en México. Esto quisiera, por favor, que lo pongamos más en cuenta, porque vamos a difundir también. Somos parte de la producción, bueno, aquí su servidor, y vamos a estar con los programas también difundiendo el... Mil disculpas, está haciendo frío acá en París y pues un poco afónico. Pero sí, bueno, no tanto el invierno, pero sí está un poquito frío, se vienen unos días más también en toda la Europa, el verano. Pero bueno, es de lo que les comentaba, pues estamos ya con el Quito Blues confirmado, han sido casi como 2 años y medio trabajando muchísimo y pues ya está confirmado el Quito Blues en México. Así que, como ven, en nuestro trabajo se va desarrollando ya internacionalmente. Seguimos con luz verde, todavía no oficial, estamos trabajando mucho para noviembre en Miami, así Quito Blues de Miami, ¿no? Y bueno, pues ya se hizo algo también en España, ahora vamos con México, vamos con Miami, pues vamos a seguir desarrollando estos trabajos, que es duro, es fuerte, y lamentablemente es el tema artístico-cultural, como hemos hablado con mucha gente, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, y ahora pues acá, es a veces un poco difícil, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, para todo que se dé de la mejor manera. Te pasé Santiago también un poco y también Pauli te pasé un poco en los desarrollos que vamos a que se nos vienen en Ecuador. No nos olvidemos, el 19 de julio estamos con los 17 años de Blues Roger Rollins. Saludos a la Negra Brunner, al Sergey, a Luis, al Pato Vázquez, al André Manosalvas, que vuelve a la guitarra de Blues Project Rolling. Asimismo también Crónica Roja con la Prisa Aguilera, que pues la que está comandando la banda, y estaremos cumpliendo con la Crónica pues 6 años, las creé ya a tiempo atrás, y pues seguimos fortaleciéndonos que estos proyectos sigan adelante. Eso va a ser el 19, ya vamos a decir en unos días más también el lugar donde se va a desarrollar. El sábado 3 de agosto, el imperdible, no se olviden, amigos que nos estén escuchando, pues se viene el Retro Stock. Esto vamos a hacer un homenaje a ese legendario concierto como el que fue de Woodstock. Realmente vamos a intercalar tanto en diferente género musical como va a ser blues. Vamos a estar también con bandas de reggae. Al David también, que está hablando y conversando, y Paulita hablando con las bandas de reggae. Vamos a tener gente, artistas también que hacen la música tropical, vamos a ir con esa salsa clásica que nos gusta mucha gente. Vamos a tener al Santiago Rengifo, Sam Alter, que también está aquí con nosotros en la conducción del programa, y pues también otra compañera del equipo de conducción el viernes, y también equipo de producción del Quito Blues, la Rose Aviles, que nos van a deleitar con esa música tropical, esa salsa vieja, esa salsa clásica, esa salsa dura, como mucha gente la conocemos. Vamos a tener también bandas de rock and roll, de blues, y bueno, para hacer rock, en esta gran banda desde Chile, los Magnolia. Magnolia. Qué esperado. Y no nos olvidemos. No te escuché, Paulita. Te digo que los Magnolia son muy esperados acá, que nuestro público ha escuchado bastante de ellos. Sí, sabes que sí, es muy interesante el cambio que tienen ellos y cómo vienen desarrollando ya sus años, que son algunos, deben ser unos 20 años con su banda. Ellos son muy queridos también en México, les aprecian muchísimo como personas, como artistas que son, y pues en Argentina también los conocen, y en algunos lados más. Para nosotros es un orgullo y un honor pues tenerles estos grandes hermanos que nos van a acompañar. También al Tulcán Blues, que se nos viene también el miércoles 7, me estaba perdiendo un poco, hablamos primerito el Retro Stock, sábado 3 de agosto. Esto va a ser en las afueras del Ministerio de Cultura, con Logi Palomera, con bandas como les mencionaba, de blues, de reggae, de rock and roll, con grandes artistas de salsa, también salsa clásica, como el Saint Dolphin, y por supuesto la Rose Avilés. Nos vamos del miércoles 7, nos trasladamos de Quito 5 horas para Tulcán, para cumplir esta otra misión, este otro deber que tenemos de sacarlo con la mejor manera, como fue el primero, el Tulcán Blues, la segunda parte, el segundo festival internacional del Tulcán de Blues. Así que vamos a tener así mismo bandas de Chile, vamos a tener unas bandas de Colombia, y nos vamos con la mejor artillería de Quito, y por supuesto unas bandas también de Tulcán. Así que se viene, y vamos a tener, igual que el 3 de agosto en Quito, el 7 de agosto vamos a tener poesía también, y algunas actividades más que se van a venir. No nos olvidemos también, se viene el Quito Blues de lunes 12 al 17, Paulita, ahí está algunas cosas que le envié también a Santiago. Vamos a tener cosas muy interesantes, no nos olvidemos, Quito Blues arrancamos del lunes 12 al sábado 17, el lunes bienvenidos todos, a las 11 del día estaremos brindando una rueda de prensa en el Teatro Prometeo, no nos olvidemos de eso, vamos a tener cosas muy interesantes, vamos a tener también una retrospectiva de la Quito Blues desde el 2008 al 2017, millón de gracias a mi esposa Margarita Altuna en la producción, productora general también, que ella fue la encargada de hacer todo este trabajo. Vamos a difundirlo este día, y pues vamos a tener también grandes talleristas. André Manosalvas, este músico muy reconocido de Ecuador, de Ibarra. Pues el André también va a dar un taller de guitarra, vamos a tener este gran músico también, el Cristian Cantuña, saludos a toda su empresa también de baterías, pues el Cristian también va a estar ahí. Vamos a tener asimismo el co Coqui Traya, pues que nos va a brindar un taller de guitarra. Y bueno, vamos a tener muchas actividades. Acordémonos también que ese día, el lunes 12, vamos a tener grafitis de blues, vamos a tener también baile blues. Y no nos olvidemos también el día martes 11 de la mañana arrancamos con el asimismo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. A las 11 de la mañana arrancamos con bastantes actividades, videos, talleres, conferencias. Vamos a tener también la vamos a tener poesía, la sexta edición de Poesía Blues. Asimismo, pues vamos a tener talleristas como el Alfredo Carvajal, que nos va a brindar un taller de bajo, y pues vamos a tener un taller de batería también con Claudio Aray. Vamos a tener muchas más actividades el miércoles, no nos olvidemos del día miércoles. Pues asimismo estamos a las 11 de la mañana arrancando en el Teatro Prometeo. No se olviden que la entrada es gratuita a todos estos eventos que estamos hablando. A las 11 arrancamos en el Teatro Prometeo con grandes cosas interesantes. Vamos a tener el segundo congreso de blues latinoamericano. Cabe mencionar también las personas que van a estar acá presentes: Brenda Márquez, activista, directora de cultura también en Brasil, una gran baterista. Ella va a dar un estar con la ponencia también, que ella va a estar presente. Vamos a tener de Ecuador la Rosa Vilés, y aquí su servidor también, que vamos a estar presente representando Ecuador. De Uruguay a saludos a la Gaby Belsor. Ella es productora y es la manager también del sindicato de blues. Ellos van a estar también presentes en el segundo congreso de blues latinoamericano. Asimismo tendremos a Rolo, un reconocido músico, él debe tener como unos 78 años, muy conocedor del jazz blues en Latinoamérica, y tendremos el gusto y el honor pues que esté presente. Asimismo el Coqui Aray y el Claudio vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la escuela infantil juvenil, que ellos lo crearon en el Valle del Elqui de La Serena. Cabe mencionar que este día también tendremos un intermedio musical con esta gran banda de muchachos entre 8, 12, 14, 15 años que van a estar presentes, y tendremos con ellos también un intermedio musical escuchando blues con esta gran banda infanto-juvenil. Y no nos olvidemos también que es la primera vez que va a pasar esto en el Quito Blues, así que hacemos una cordial invitación a toda la gente, a los coros en especial, que vengan, que asistan. Es un evento de entrada libre. Vamos a tener desde Argentina el Afro American Music, Alfredo Ponce, Viviana Dallas, que son los directores, igual con Paloma es Cannabé, ¿no? Y la Camila Teodori, pues ellos van a hacer también un taller de canto gospel, y vamos a tener también un taller de saxo y clarinete. Así que va a estar espectacular el Quito Blues, y por supuesto con la presencia de artistas ecuatorianos y de fuera. Ya casi oficial, no todavía, pero ya casi oficial, nos trasladamos este año al Arbolito. Estamos ya casi con lo que es plan de contingente, estamos ya haciendo ya todos los papeles con los bomberos y toda la parte esta. Así que se le queremos saludar también a Olguita y a toda la gente también, que nos da, que bueno, que están trabajando. Y pues igual a toda, en especial a mi madre Maricela, que ella es la que manejaba el festival. A mi madre Maricela es la que está adelante el festival en Quito, ella es la representante del festival. Te mando un abrazo bien fuerte y millón de gracias por contar con vos, porque sin vos pues el Quito Blues no estaría. Así que millón de gracias, mamá. Vamos también como les decía, casi oficial, estamos con el Arbolito, donde vamos a arrancar a las 12 del día hasta las 10 de la noche con grandes bandas. No tengo acá la computadora, pero tenemos de Uruguay una gran banda, el Sindicato Único del Blues, de Costa Rica, muy contentos. Vienen los Smoking Mo en The Blues Devils, esta gran banda del productor del Festival Internacional de Costa Rica, Mauricio Ledesma, que van a estar presentes. De Argentina, pues viene Marcelo Ponce, Viviana Dallas, Salmo Nets desde Buenos Aires. De Chile tenemos dos grandes bandas, Aguaturio, esta legendaria banda, igual con los chilenos de ellos de Santiago, y los chilenos grandes amigos, porque Claudia Reyes, ubaquista desde el Valle del Lecky y La Serena, pues van a estar presentes también. De Colombia viene la Dasha Laume, también tenemos desde México, y eso cabe también mencionar, viene Jimena Segovia, y queremos felicitarle. Ella está en La Voz México hoy por hoy, y está en deseamos todo lo mejor para la Jimena Segovia, que viene desde México. Y bueno, desde Perú vamos a tener también una banda internacional, músicos peruanos y también con músicos de Inglaterra, como lo es la International Blues Band. Entonces, bueno, hay algunas bandas más que no tengo ahorita en mi casa, sino lo tampoco he escrito este momento, pero vamos a seguir informando de todo lo que se viene. También cabe mencionar, Paulita, que tenemos dos bandas, esta vez tenemos bandas de Cuenca. Un abrazo enorme a las Black Purple, que vienen desde México, desde Cuenca, y vamos a tener otra banda también de Cuenca. Y bueno, van a haber muchas sorpresas, las bandas Nobles también, los Subsónicos, los Gums, y bueno, pues muchas bandas que van a estar presentes. Queremos dar alusión también a las nuevas camadas, a la nueva gente, y pues que se vayan conectando un poquito más con el Blues de Ecuador. Pues vamos a tener esta gran banda ya confirmada del maestro Jaimito Guevara con la Jocho Club Blues Band. Así que bueno, tenemos muchas cosas muy interesantes para el Quito Blues con artillería Blues Rock and Roll. Quiero mandar saludos a vos nuevamente, Paulita, a mi madre, la representante del festival, a mi esposa Margarita, que no sé si estará escuchando, pues allá en Florida, un abrazo enorme. Igual al David Herrera, que está a cargo también, está delante del dispositivo de fotografía del Quito Blues. No nos olvidemos, ya vamos a dar unos detalles también de lo que es la exposición del Quito Blues de fotografía. Millón de gracias también a Gerardo Gallego, que está a cargo de lo que es grafitis de blues. Y Paulita, pues millón de gracias por los amigos también que serán partícipes. Gracias a ti, a ellos también, por supuesto, a Sagi y toda la gente con la que vamos a participar en grafitis de blues. Van a participar el 3 de agosto también. Y bueno, pues millón de gracias también a la Carla López, que está manejando, coordinando también Baile Blues. A todos los coordinadores, millón de gracias. Creo que me estoy olvidando de muchísima gente también. Quiero agradecerle también a la señora contadora, a Liliana, millón de gracias. A la gente que también está a cargo en el tema legal también del festival, un abrazo enorme, millón de gracias. Y a toda la gente que sigue creyendo en el trabajo y esfuerzo. Eso sí quisiera que lo tomemos muy, muy en cuenta. Quiero agradecer a toda la gente que valora el trabajo, el esfuerzo. Millón de gracias al Camilo Restrepo. Millón de gracias, Camilo, al Carlos, también director de teatro. Espero que ojalá pueda estar escuchando también al Pato Álvaro. Un abrazo enorme, director de la radio, de la radio de la Casa de la Cultura. Ella también un abrazo enorme. A la Vale, la directora de comunicación, a toda la gente, millón de gracias por creer en el trabajo y en el esfuerzo. Un abrazo enorme a Raúl Pérez, a Gabriel Cisneros, a la gente de Lipiaga, al señor Verde Soto, en su tiempo, pues también a Pablo Corral en la Secretaría de Cultura, al Pancho Mancini, bueno, mucha gente que sigue creyendo en el trabajo y en el esfuerzo. No sé si tenemos alguna pregunta, Pauli. Bueno, antes de despedirnos, ya que estás tan lejos, cuéntame cómo ha sido la experiencia blusera en Europa. ¿Tú crees que para futuro podamos tener un Quito Blues de Europa? Bueno, estamos hablando con gente de España. Como te dije, no fue Quito Blues lo que hicimos, compartimos con la gente allá, y pues hay iniciativa muy chévere también de eso. No lo dudaría, no creo que sea tan difícil poder manejar algo así, y yo creo que vamos con visto bueno, vamos con luz verde, y pues hay mucho aprecio también al trabajo, y eso es muy interesante, que aprecien el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, y pues es bien visto eso, igual como en México, ¿no? Claro. Entonces yo le veo muy abierta la luz, y eso también cabe mencionar ahora que me estamos hablando de eso. Quiero saludarle a Greg, al dueño del bar donde estuvimos ahora, el bar, no recuerdo bien el nombre del bar, Saint-Suber. Quiero agradecerle a Greg, porque con Greg también estamos hablando de futuro, no sé si tal vez de este año, estamos hablando de hacer fehaciente que vengan bandas desde Francia al Quito Blues, y él está muy contento también de esto. Entonces, como ves, hay un camino abierto de la Europa con un trabajo, un desarrollo que ya tenemos algunos años y nos van conociendo cada vez más y más, ya no solo en nuestra Latinoamérica querida, sino también ahora en esta Europa. Excelente, Pato. No sé si tienes alguna pregunta, Santiago. Bueno, yo quiero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo con mover el Festival del Quito Blues. Y... Bueno, no solo el Quito Blues, acordémonos que siempre estamos hablando primerito de Ecuador, y bueno, muy orgulloso ser quiteño y ecuatoriano, hablar de la cultura y, por supuesto, encaminado también, por supuesto, con el Quito Blues, Retro Store y todos los proyectos. Te escucho, Santiago. Exactamente. Entonces, te decía que felicitaciones por estar moviendo todo lo que es la cultura del blues con esta bandera del Quito Blues y también, obviamente, representando a nuestro país. Y que, bueno, estamos muy pendientes todos acá desde la capital, desde Quito, Ecuador, transmitiendo y dando a conocer a todos nuestros amigos toda la información necesaria para que se preparen para el Quito Blues 2019, que está próximo. Acordarás que tenemos muchos eventos, no nos olvidemos, el Quito Blues, la bandera que estamos mencionando, pero bueno, también hay que hacer mucho hincapié también con los otros eventos que son un poquito alternativos, más pequeños, pero no nos olvidemos también de eso, Santi. Así es, Ñaño. Entonces... Eso, Pato, y bueno, agradeciendo tu llamada y toda la increíble información que nos acabas de dar hoy y a toda nuestra audiencia. Tenemos que ir a un corte, pero vamos a estar en contacto con todos los pasos que estés dando allá en Europa. Solo les mando un abrazo enorme, bastante grande, y gracias por ser parte de todo lo que estamos trabajando, soñando y pues esforzándonos para dar un examen de la mejor manera, que se sepa que en Ecuador sean cosas interesantes, y les agradezco a ustedes por contar que sean parte del equipo. Un abrazo enorme, pues vamos a seguir en contacto, y el día jueves ya parto para Zurich. Saludos del Sato Benavides, guitarrista de Blues Project y cantante, pues nos vamos a ver ahí, vamos a hacer unas notas de prensa también y vamos a tocar con su banda, y bueno, les vamos a seguir dando más notas en futuros días. Millón de gracias, Pauli, Santiago, David, a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Seguimos en contacto, Pauli. Gracias, Pato, y un abrazo inmenso. Y bueno, nos vamos a un corte aquí en el Good Stock Blues, pero vamos a volver con mucha buena música, blues y rock and roll. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música Tricolor. Bajo la dirección de Luis Alberto Castro, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta un concierto que nos hermana y nos deja compartir nuestras mismas raíces. Colombia, Venezuela y Ecuador, juntos en el Teatro México. Viernes 31 de mayo, 19:30, entrada general, $5. Compra tus boletos online en tickets.teatrosucre.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. I dream that I could call my own. I Acabamos de escuchar aquí en el Woodstock Blues fue una increíble canción de David Tanganelli, And Hold On Me. David Tanganelli es un increíble músico brasileño que ha estado presente y estará presente también. Va a estar ese año también, ¿no? ¿Ya está confirmado? ¿Ese dato? Sí, o sea, yo estuve con Tanganelli en el 2014 cuando vino acá, se presentó aquí en el festival de ese año de Quito Blues. Y obviamente, bueno, estuvo dando clínicas de armónica, porque es un virtuoso en la armónica. Exactamente. Y es en lo que más se destaca, aparte de ser vocalista y compositor, ¿no? Es una máquina musicalmente, es un hombre bien, bien dotado de conocimiento musical. Yo tuve el gusto de conocerlo aquí en vivo, aquí en la Casa de la Cultura. Estábamos aquí en los talleres, estuvimos en la Plaza Foch, que en ese año fue el Festival Internacional Quito Blues 2014 era en esa ocasión. Así que ahora tenemos el gusto de haberle escuchado un poquito, ¿no? Uno de sus temas, y lo tuvimos aquí en Ecuador, y así que lo vamos a tener también para este nuevo año. No, este año David Tanganelli no podrá venir al Quito Blues, pero es una de las figuras que también ha estado presente, ha ido bastante a esto que es el Quito Blues, a esta increíble familia, y pues sí, también se ha unido con algunas bandas como Magnolia Blues, que también es aquí bien... Magnolia de Chile, ¿no? Magnolia de Chile, claro, exactamente. Sí, sí. Ellos tienen una canción preciosísima, la pueden encontrar en YouTube. David Tanganelli y Magnolia Blues, increíbles, increíbles músicos juntos en escenario. Imagínate, se unieron desde Brasil hasta Chile y pudieron verse en alguna ocasión aquí en el Quito Blues. Entonces, el blues, el rock and roll es la música que nos une aquí también en Latinoamérica. Chévere, y todas estas bandas, les recuerdo que están y fueron y son parte del Quito Blues, del festival internacional más importante del blues a nivel de toda América, ¿no? Y ahora reconocido. Y como le escuchamos a nuestro productor Patricio Recalde, un saludote allá allá en Italia, que se encuentra por ahí, Francia, se encuentra allá y moviendo, promocionando todo lo que es la cultura del Ecuador y moviendo y cruzando fronteras, ¿no? Así que un saludote para allá. Y el Quito Blues está sonando a nivel internacional, señoras y señores, así que pilas con eso. Claro que sí. Bueno, aprovechando también de todos los saludos que nos mandó el Pato, mandarle saludo a nuestro embajador cultural, a nuestro productor acá de la radio, Carlos Patricio Recalde, y bueno, Margarita Altuna, que se encuentra en Tampa, Florida. Un abrazo inmenso, y bueno, sigan con esta labor que ha sido increíble. Antes de despedirnos, antes de dejar el programa y vernos el viernes, vamos a escuchar más música aquí en el Good Stock Blues. ¿Qué les parece? Podemos dejar que las cosas sigan así. bueno, vamos a terminar este gran programa con esta increíble canción de una banda, de una icónica banda mexicana, Follaje, el blues de la crisis. En una ocasión pudimos hablar con ellos directamente desde México. Okay. Y pues bueno, nos comentaban de toda esta historia de la Ruta 61, del buen blues que se está formando también, no solo gringo, como decían ellos, uh-huh, sino también especialmente latinoamericano. Este programa ha sido también un poco enfocado a este blues que nos acompaña bastante, en bastante proporción, al blues latinoamericano y en español. Y pues bueno, como les decía, el blues en México también es representado por esta increíble, increíble banda denominada Follaje. Correcto, entonces estamos muy bien, interesantísimo el dato que nos acabas de dar. Y bueno, creo que todos nuestros oyentes también se encuentran culturizándose con toda la información que nosotros estamos impartiendo y repartiendo desde la transmisión de Goodstock Blues aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Así que también, bueno, ya para despedir este programa en pocos minutos, también quiero darles a conocer que estamos haciendo un poco de planes, un poco de contingentes culturales acá desde nuestras instancias aquí en la Casa de la Cultura y lo que es el Goodstock Blues. Así que les invitamos a todas las bandas que quieran venir a acercarse, puedan contactarse con nosotros en Goodstock Blues, con Pauli, si nos ayudas más luego con tu teléfono. Claro, sí. O con mi persona, con Saint, sería chévere, formidable poderles colaborar, ayudarles, guiarles, inspirarles de alguna manera para que puedan sacar su material, su trabajo cultural, fonográfico y visual, porque nosotros trabajamos en todas las áreas. Así que chicos y chicas que quieran inmiscuirse en este asunto del arte, de la cultura, de la música, pues pueden contar abiertamente con nosotros aquí transmitiendo del Gusto Blues. Y bueno, Pauli, ¿a qué números nos pueden llamar para que la gente esté en contacto y sepa dónde nos pueden ubicar? A ver, mis queridos amigos, como dice el Saint, aquí nos encanta darle apoyo a la música nacional, a las bandas emergentes y sobre todo a todos ustedes que están intentando hacer algo en nuestro país, intentando salir con su música. Así que nosotros les podemos brindar todo este apoyo por medio de RecDec, de la página de Saint. Genial, RecGency Productions. Exactamente, y también nos pueden contactar al 099-5715-868 o conmigo al 0983-743223, y estamos dispuestos y con toda la buena onda y toda la buena energía para apoyarles en todos sus proyectos culturales, visuales y demás. Exactamente. Fotografía, si es que tenemos, ¿no? Fotografía, de todo, video, todo para que ustedes puedan sacar sus proyectos culturales y musicales adelante. No se olviden también que se pueden contactar con el David Herrera, que también está muy, muy inmiscuido en esto de los videoclips, de toda nuestra producción cultural, ¿no? Claro, lo pueden buscar en Facebook o lo pueden llamar al 098-4847-539. Eso, así mismo. Entonces, cualquiera de los tres estamos dispuestos para colaborarles y hacerles un súper apoyo para que puedan ustedes reflectar su música, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, llegamos al final de este programa y no se olviden de sintonizarnos todos los martes y viernes solo por la Radio Casa de la Cultura en el Goodstock Blues. Sí, agradecimientos a todas las personas que nos escuchan. Un sentido pésame a la familia de mi gran y buen amigo, productor musical también, Igor Gabela, que falleció este jueves. Mucha lástima, mucha pena de mi parte. Y bueno, mis más sinceras condolencias a toda la familia. Y bueno, hay que seguir para adelante. Así es la vida. Y bueno, nos despedimos, gente linda, y muchísimas gracias por escucharnos, Pauli. Nos vemos el viernes, mis queridos. Nos vemos el viernes. Bye. ¡Eh!